mucho tiempo fui atado al temor. Fui víctima presa del maligno destructor. Ya no vivo atado al pasado, no. Soy libre, libre, libre. Todo lo que se llevó, todo lo que me robó, el saldo. Ya no vi.